que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Pau Latina. Paso a paso, despacio, suave, sutil, relajado, calma. Es una palabra compuesta. Pau, que quiere decir paz en catalán, y latina, la raíz de nuestra identidad y nuestra forma de sentir. También es como me llaman mis amigos. Pau, abreviación de Paulina. Nací en la ciudad más grande del mundo, el DF, por lo cual soy chilanga, es decir, latina. Este es un nuevo concepto, simple. Sacar al niño que todos llevamos dentro. Desinhibirnos, bailar, cantar y gozar. Es una mezcla de instrumentos y culturas de países como México, España, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, etc. Música popular, pop, folclore futurista. El mundo necesita más música, más amor. Esto va para sacar al chamaco que llevamos en el corazón. Por una nueva generación sin odio, por más arte. Olvidemos el rencor. Pau Power. XO. Kisses and hugs, kisses and hugs. Bueno, XO es lo mismo. Quisiera dar un agradecimiento especial a cada una de las personas que me han ayudado a crear este álbum. Espero que lo amen tanto como los amo a todos ustedes. Este bellísimo texto que acabamos de compartir con ustedes es la contratapa del disco Pau Latina de la nefastísima Paulina Rubio, que es el nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Así es. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y hoy nos vamos a dedicar, porque yo creo que hay pocas personas en este planeta que deteste más que a Paulina Rubio. Así que este va a ser un programa muy, muy especial, porque está lleno de odio. El que diga que el amor vence al odio es mentira. El odio va a destruirnos a todos. Luciana, ¿estamos en condiciones de afirmar que Paulina Rubio es el ser más narcisista del planeta? No se me ocurre alguien que sea más narcisista que Paulina Rubio. ¿Ni Madonna? Ni Madonna, mira lo que te digo. Mira, me pongo nervioso y empiezo a golpear cosas. Ni Madonna. Bueno, a ver, enumeremos. Ella es la chica dorada. En todas las canciones y todos los discos se tira flores. Y en todas hay un concepto narcisista enorme, entre como que ella es el superior, centro. Superior al resto. Todo es para ella, todo es por ella. Bueno, Paulina tiene 44 años y un hijo, pobre pibe. ¿Sabes lo que debe ser tener a tu mamá que muestre todo el tiempo que se ama más a sí misma que a vos? O sea, hagamos una colecta para pagarle un psicólogo a este pibe porque va de cajón. La va a pasar mal, sí. Ahora es chiquito, creo que tiene 4 o 5 años. Debe estar en el Edipo y no debe entender nada si la madre está con complejo de narciso. Pero hoy se hará una panzada con ese pibe que... ¡Terrible! Bueno, Paulina arrancó su carrera en el grupo Timbiriche. Me pones todas las CH y yo no las puedo pronunciar bien. Timbiriche, igual, perdón, me quedé con el nombre. Timbiriche. ¿Qué mierda bueno, significa Timbiriche? No, qué sé yo, bueno, no importa. Inchequeable. No nos importa tanto. Donde era compañera de Thalía, que no es tan mal. No es tan mala Thalía. En comparación con Paulina Rubio, nadie es tan malo. En comparación. Eso no quita que Thalía no sea nefasta también. Bueno, no tanto, creo. Igual a mí me pone muy, pero muy mal que Paulina Rubio haya vendido más de 20 millones de discos. Y lo peor es que Paulatina, este disco que vamos a hablar el día de hoy, se considera su mejor disco porque tiene autores en sus letras conocidos como Coti, Marco Antonio Solís y uno de los Basilos que no sabemos cómo se llama porque sí, era Basilos. Claro, y Emilio Estefan también. Que no sé quién es Emilio Estefan, ¿quién es? Yo siempre lo escuché hablar, supongo que sí, pero siempre escuché hablar de Emilio Estefan, supongo que huyó de Cuba también pena. Y le canta a su tierra. Pues. Desde el capitalismo. Bueno, la cuestión es que estas colaboraciones no significan que el disco sea particularmente bueno, sino que es lo que más zafa de su discografía. Que tiene una discografía, pero por favor, necesito búsquenla, que... búsquenla por favor, porque es entren increíble. Entren a Spotify a buscar la discografía de Paulina Rubio. Tiene un disco que se llama Border Girl, que me parece que habla más... ella lo tiró más por el lado de la frontera, México, claro. Qué sé yo, pero para mí aplica el concepto de border. De borderline, sí, seguramente. Y es un disco todo en inglés. Y creo que tiene las versiones en castellano de algunos temas que fueron single, como Yo no soy esa mujer. Que la versión original es en inglés. I'm not that kind of girl. Sí. Not that kind of girl. Y tiene Casanova, la versión en inglés de Baila Casanova. Tiene un nefastísimo cover de I Was Made for Loving You de Kiss. Yo creo que tanto se le pegó a Britney Spears por haber hecho el cover de I Love Rock and Roll. Por favor, alguien escucha este que también hizo un cover de. Ay, que era de Charlie. El cover que hizo Charlie de Me Siento Mucho Mejor. Terrible, terrible. Y después encima Charlie se queja de Benjamín Rojas, claro, y de Colón, porque en tu cara me suena. Acá me pongo de manos con Benjamín Rojas, él estuvo muy bien ahí. A pesar de que sabemos que es un fraca al lado de Felipe Colombo, por lo menos. Bueno, ya que estamos hablando de cómo esta piba arruina canciones, no hay que dejar de mencionar cómo hizo bosta la gran balada de Ronan Keating, que es When You Say Nothing at All. Y este creo que es mi dato preferido de Paulina Rubio. Esto es hermoso, sí. Es que el 21 de junio del 2002, en Houston, Estados Unidos, se declaró, atención, el día de Paulina Rubio. Si algo necesitaba el ego de esa mujer, encima era que... Tener un día. ¿Qué carajo hace uno en el día de Paulina Rubio? No sé. Ojalá que sea feriado, es la única forma en que me pondría contento. Bueno, vamos a ir a escuchar el primer single de este disco y seguimos con más Paulina Rubio, que hay mucha tela que cortar acá. Vida. filosofía. Feeling. La canción que escuchábamos en el corte era Te quise tanto, que como dijimos es el primer single del disco y una de sus canciones más recordadas y exitosas. Bueno, no es que tampoco tenga muchas canciones memorables y o exitosas. Disculpame, pero tu Last FM dice que escuchaste como 50 canciones de Paulina Rubio y te vi cantando muchas. Para hacer este programa, nada más, no me difames, por favor. Bueno, se puede entender, digamos, que Paulina Rubio es una cosa así como feminista. Una cosa así. Una cosa así, claro. Yo creo que en realidad está en la delgada línea entre ser súper egocéntrica y ser feminista. Hay una intención constante de afirmar el poder de la mujer, pero en realidad no se refiere a la mujer como el género femenino, sino a un magnánime espécimen femenino, a la mujer, a la Paulina. Me está costando mucho hacer este programa, Marcos. Es como que me suena tan irritante ella. Como que me parece maravillosa e irritante y por los mismos motivos. ¿Por qué te parece maravillosa? Porque es tan malo y vendió más de 20 millones de discos. Y siendo pésima. Y todos sabemos muchas canciones de ella. Pero eso es culpa de MTV. Dejámonos y de Radio Disney. Daisy May Queen nos hizo tanto mal como Cris Morena. Bueno, tenés razón, su voz no es muy buena. La verdad es que no es buena para nada, diría. Tampoco yo. Es muy linda ella, como nada. No, es súper producida. Por más que se ponga un kilo de maquillaje y tenga el mejor vestuario, lo que sea, sigue siendo un 2. Es medio vulgar también, me parece. Es mersa, sí. Sí, todo el tiempo quiere hacer como un juego medio sexual con su cuerpo. Pero en la canción que acabamos de escuchar, ¿cómo se llama? No fue en Te quise tanto. Escuchamos en el bloque anterior, no, Amar Secreto, no tiene video eso. El corte que está en pelotas ella con una franja. Algo tienes. Bueno, esa está, aparece en pelotas, que la cubre nada más en la cinta esa de Caution, peligro. Y en todos los videos, si vos ves, está intentando mostrarse en pelotas. Y es lo, incluso en sus presentaciones en vivo, me acuerdo que hace poco salió una nota de cómo se desnudaba y el mal cuerpo que tenía, sino lo mal que le quedaba a una mujer recién salida de un embarazo, estar con una bikini diminuta y una remera de tul. Porque te bebotea todo el tiempo y es desagradable. Bueno, ¿sabés qué? Hablando un poco así sobre su magnanimidad, una frase que dijo ella, siendo muy joven todavía, no una frase que dijo ahora, es que yo no me hice famosa, yo nací famosa. ¡Alta pelotuda! La madre de todas las pelotudas, que en realidad la madre de la gran pelotuda esta, es una actriz mexicana que se llama Susana Dos Amantes. O sea que encima de que el apellido de Paulina es Rubio y habla sobre su pelo, Dos Amantes la pone en un juego de dos hombres peleándose por ella. Decime si no debe estar re feliz. Debe ser su fantasía sexual. Sí. Pero terrible. Constante. Está casada con hijos y su fantasía sigue siendo que dos hombres se peleen por ella. Totalmente. Me extraña que no haya habido un video con un duelo. Tiene más de 10 millones de followers en Twitter. Por favor, esto me perturba. ¿A quién le interesa tanto lo que pueda decir Paulina Rubio? Que algún organismo internacional meta la mano acá porque... A menos que sean... Yo voy a mandar una carta al Consejo de Seguridad porque hay que intervenir México, yo no entiendo eso. A menos que sean followers irónicos, que ni aún así se justifica. No, ni aún así juntás 10 millones. En su foto de portada, esto no es menor, en Twitter le agradece a los 10 millones de Pau Powers, que son como sus believers. Sí, son bueno los que afirman constantemente su poder. Y repetimos, entendemos que quiere mostrar esa imagen de mujer fuerte, pero siempre termina reafirmándose a ella misma, no al género. A mí Paulina Rubio no me representa. No, yo creo que si fuese Rosie O'Donnell me representa más que Paulina Rubio. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene mucho de esta ambigüedad sobre el género femenino, que es Mía. Solo mía, Así te tengo, así te quiero, así me he vuelto a enamorar. Siempre mía, mientras en mi vida se acabó la soledad. Mía, tú mi refugio cuando no encuentro salidas. Mía, caminaré a tu corazón día tras día. Una vida no da. Nada que lamentar, ya en un minuto puedo esperar. Mi vida acaba de empezar, tú me has vuelto a enamorar. Cerré la puerta a mi soledad, no pensé que esto iba a pasar. Ya no pido nada más, solo mía. Y donde tú vayas yo te vuelvo a encontrar. Siempre mía, en tus ojos se refleja mi verdad. Mía, y te encontré cuando pensé que te perdía. Mía, tú mi recuerdo, mi presente, mi alegría. Una vida no da. Vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad. No pensé que esto iba a pasar. Ya no pido nada más. Bueno, Mía para mí es el mejor tema del disco por alguna que otra razón. Primero tiene una muy linda letra. Si no la cantara Paulina, creo que nos gustaría a todos si la hiciera, qué sé yo. No te digo Patricia Sosa porque sería otra cosa muy nefasta. Pero, qué sé yo, si fuese un tema viejo de Marilina Ross para darle el toque lesbiánico. ¡Qué horror! A mí lo que me pone nerviosa es que durante toda la canción te bebotea. Es como que te habla todo así. En un siempre intento de sensualidad que no la así tiene. Así te quiero, así te tengo, sí. Además, bueno, está este costado medio, muy meloso. Digo, ahí me has vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad. Pero por otro lado la tiene sabes, esta... Te la sabes, hijo de me puta. La recé, esta canción la traduje para alemán, a ver si me sale un cachito. A los que sepan alemán que nos estén escuchando, perdón. Ay, no, no voy a poder. Hoy es que somos un programa. Tomé demasiada cerveza como para hablar somos en alemán. Somos un programa muy exitoso en Alemania y yo sé que no querés quedar más con nuestro público europeo. Hoy te has du mir verliebst y habe die Tür der Einsamkeit Incomprobable, no, incomprobable lo que acaba de decir. Para mí que nos mandó a todos a la mierda. Puede ser, qué sé yo. Inchequeable. La cuestión es que estaba justo en los tiempos que tenía que estudiar para alemán y traduje la canción. ¿Por qué te pusiste a traducir una canción de Paulina Rubio? Porque con vos y otra chica más. Conmigo cantaste una de los Beatles. Sí, pero con la Rambling, que nos debe estar escuchando en algún momento, estuvimos hablando de la Paulina. La cuestión es que también vi, bueno, esto de Me has vuelto a enamorar, la lleva enseguida a este jueguito que también tenía mucho Madonna de apropiarse y de merecer y ser dueño de la persona a la que se ama. Y ahí es justamente ser mía. Y ahí está la ambigüedad también de quién nos está hablando, quién es mía. ¿No sería mío? Mío es en realidad otro tema de ella. Pero tiene todos los posesivos. Bueno, no, sí, también, pero digo, si ella, en teoría heterosexual, le canta un hombre, ¿no debería ser mío en vez de mía? Es que tengo entendido también que hay varias teorías sobre este tema. Una de las cuales, por ejemplo, que se la canta a la madre. Ahí tenemos otro tema Dios para mío, Freud. Tiene unos mambos esta chica, Dios mío. No es que uno se pare de un estándar de estar arriba de todos, pero pobre pibe. Yo le estoy pagando la universidad a los hijos de mi psicólogo, pero... Y lo peor de todo es que esta canción es sumamente egocéntrica, pero no la escribió ella. Personalmente fue inspirada en ella, no me cabe ninguna duda. Probablemente sea mío y ella le cambió el mía para hacerla, qué sé yo, un poco más polémica. El video es muy poco pretencioso. Raro en ella. Sí, le falta en realidad mucha producción a lo que suele hacer ella. Pero tiene una muy linda fotografía, un poquitito de efectos especiales y refuerza mucho una cuestión. Pero... el egocentrismo, porque es ella rodeada de espejos. Para mí, jueguitos de espejos, de que ella se mira en el espejo y el espejo está mirando la cámara y ella se da vuelta y de repente hay mil reflejos de ella mirando al frente. Yo me imagino entrar a la casa de Paulina Rubio o a su habitación y que así sea su cuarto, que está todo rodeado de espejos, que ella se hace la paja mirándose a ella misma y por ejemplo, que no me la reimagino, qué no puede acá. Vos decís después de ella y. Y vos hablás es de que algo natural la masturbación, no te pongas en pacato. Pero la masturbación de Paulina Rubio, por favor. Ay, qué imagen tan horrible, por favor. Escuchemos Dame Otro Tequila y después seguimos con más Pop en la... Estás en los Cielos. Tequila mediante es la única forma de superar esta imagen. Qué suerte que hoy te pase a ti. No sabes lo que yo sufrí. Para mí, un tributo te brindo al fin. Ensayo mi despedida. En este tren no me vuelvo a subir. Ahora brindo tu dolor. De la suerte me llegó. Ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme de tu amor. Tu nombre es pasado. Mi camisa grande. Te quedó, dame otro tequila. Esta piel la apago yo. mariachi se fue. Cheque nada más cómo suena esta rola instrumental. Algo. Seguimos con más pop que estás en los cielos. Estábamos escuchando Dame Otro Tequila, que según nuestra queridísima Paulina Rubio, se trata sobre ese deseo de que la persona que nos dejó o nos hizo mal nos vea bien y plenos en nuestro mejor momento. Porque esto es tan Paulina Rubio todo. Yo no sé cómo lo puedo creer. Están espléndidos estar paulatinos. Lo voy a agregar a mi diccionario, tipo. Me estoy arreglando para salir y voy a decir, hoy estoy paulatina. Porque ahora sabemos, gracias al textito del principio, que estar paulatino no es hoy estoy, mañana no, qué sé yo, sino es estar paulina y latino. Y es una forma de sentir y qué sé yo. Además, esta mina habla, reflexiona sobre sus canciones, pero no las escribe ella. El tipo de canciones... Hablamos de la falta de talento de Paulina Rubio. No canta, por ejemplo, recién que escuchábamos Mía habla. En Mía habla. Habla, es... Y cuando intenta cantar te bebotea, entonces ni siquiera califica como cantar, es incómodo. Y encima ni siquiera escribe sus propias canciones. Es peor que los Monkeys, haciendo referencia a los Simpsons. Más que los Monkeys dejaron un legado. Bueno, este tipo de canciones son de sus hits más importantes, que refieren a minitas que se las dan de muy pijudas delante de varones a los que no pueden superar... Pero no por una supremacía masculina, que en México, digámoslo, es muy fuerte porque la sociedad es muy machista. Estás muy heteropatriarcal con lo que estás diciendo. Sí, que no me escuche nadie de género porque me van a prender fuego en la facultad. Le voy a pasar tu dirección a Malena Pichot. Dale, pasáselo, que a ella le encanta seguro también. Esto debe pensar lo mismo de Paulina Rubio. Sino porque, bueno, como... Es que va de nuevo, el odio a Paulina Rubio une todo. Es que esto es en realidad no una cuestión heteropatriarcal, sino... contra un tipo de minas, que es la que niega la existencia del mundo exterior para afirmarse a ella misma como el centro de todo, y como dejé de verte, vos no existís y yo estoy feliz y qué sé yo, pero en realidad nunca supera nada, y por eso todos los traumas que salen a flote, canción tras canción que no escribe ella, o sea, aún sin escribir las canciones, le brota. Imagínate si ella escribiera las canciones y encima participara de la producción de los videos y todo eso, ¿cómo hace? Nos matamos, sería un... supera el nivel nazarena de intensidad. Podríamos estar escalando un nivel más grande que el de Nazarena con el nivel de Paulina Rubio. Recordamos, viene nivel Rambling Woman, viene nivel Nazarena y ahora estaría escalando Paulina Rubio para superar el mayor nivel de intensidad de una persona. Así es. La cuestión es que, si bien Paulina hizo siempre lo mismo, hasta Lo Haré Por Ti, que es uno de sus hits más conocidos, no pudo mantener un éxito parejo. Uno lee las historias de sus discos que se llaman, tienen títulos así como Paulina, la chica de Paulina oro, Rubio, la chica de oro, la chica de 24 quilates. Poco original, mucha referencia a que ella es lo más. Sacaba un single, la repegaba, el segundo single no la pegaba, el tercero no la pegaba, el cuarto no la pegaba y ese disco se hundía. Y aquí lo más extraño de todo. ¿Cuál fue el disco que consagró a Paulina Rubio? Border Girl. Que es el que dijimos que es nefastísimo, que son todas canciones en inglés. Igual creo que ese disco está, por los 5 temas que habremos escuchado, está mucho mejor producido que este. Porque el público anglosajón siempre es le pone más trabajo. Es un poco más exigente. Bueno, creo que de uno de los discos de ella había leído... se estaba agrandando como de que ella usó los productores que después iba a usar la, entre comillas, princesita del pop, Britney Spears. Pensé, cuando arrancaste a hablar, pensé que ibas a tirar Karina y me caía de... Se pudre todo. Pobre Paulina, a pesar de ser una forra, tiene una canción que es el contrapunto de Dame Otro Tequila, que es Alma en Libertad. Esta canción habla sobre terminar bien una relación con otro. Al fin. Histórico. Ahora bien, ¿cómo es terminar bien una relación para Paulina Rubio? Yo me lo imagino que ella te tiene que cortar. Primero y fundamental. Ella pone las pautas del duelo. Así es. Y definiéndose además como la parte que tiene todos los derechos y libertades. Sí, la que te dice, bueno, vos podés atacar y todo eso es lo que vas a hacer, que de eso mismo se trata esta canción. ¿Está casada esta mujer? Está divorciada. Y, pero por como lo que para vi, no hacerlo. Como por lo que vi, por conflictos, ¿cómo es que se dice? Irreconciliables. Sí. Y para mí, de repente lo sacó de la cama y lo hizo dormir en un silloncito. En motivos irreconciliables decía, es Paulina Rubio. Por eso claro, quiero Paulina Rubio contra el mundo. Escuchamos Alma en Libertad y seguimos con más programa. Como dice la trompeta. Vaya bien por la vida. Te deseo de todo corazón que seas feliz cada día. No tengas tanto miedo por mí, ya encontré mi camino. Adiós. Adiós. Quiero que te arrastres, güey. Último bloque de Pop que estás en los cielos. Y creo que cumplimos con lo que Paulina espera de los medios. Nos la pasamos una hora más o menos hablando exclusivamente de ella. Bueno, igual el tema es que... No, creo que no hablamos como a ella le hubiese gustado, diciendo que es hermosa, genial, fantástica, única, inigualable. Ser de luz. Ser de luz. Bueno, pero tampoco podemos chamullar tanto. No le dejamos pasar una a Madonna. Mirá que vamos a tener compasión por esta pulga oxigenada. El narcisismo de Paulina Rubio es tan grande que en Algo Tienes, que es otro de los cortes de este disco, ella está... en el estribillo dice: algo tienes que me excita, y grito pau pau la la la. Ella grita su nombre cuando se excita, ¿entendés? O sea, me parece ya como alguien sáquela para protegerla, porque ya no se puede explicar el narcisismo. Yo, alguien dígale que está quedando como una pelotuda. ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad es todavía peor. Porque la cuestión es que ella dice: algo tienes que me excita, y grito pau pau pau la la la la la. O sea que él tiene algo que cuando ella lo ve, se ve reflejada a sí misma en él. Entonces se siente despejada, paréntesis, como en el video de Mía, y se tiene que ir a cambiar la chabomba porque el otro le hace acordar a ella misma. Repito, es como la canción de estos uruguayos, no me sale el nombre. Se masturba mirando su foto. Sí, una mujer nefasta. Esperemos que este flagelo se termine pronto. Este es el deseo de Pop, que estás en los cielos. Y eso que hasta Slash cayó en sus redes, ¿eh? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene esta mujer que terminan haciendo colaboraciones con ella? Solo que tiene plata. Oh, están todos muy drogados. Esa es otra. Sí. Como Blondie, ¿eh? Que firmaron el contrato drogados. Drogados y así quedaron, sí. Bueno. Puede ser. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el programa dedicado a tratar de pincharle un poco el globo a Paulina Rubio, que no sabemos si efectivamente existe el globo, pero quisimos dejar en claro que básicamente la detestamos. Así es. Espero que todo lo que dijimos llegue a sus oídos y tenga efectos. Nos bancamos sus 10 millones de seguidores en Twitter que nos vengan a bardear. Dale, que todos los 10 millones escuchen el programa y nos planteen sus críticas. Hasta la próxima. Chau. Chau. que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock.